callecita del barrio y el fino de mi fajón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombra si no la puedo olvidar. Del barrio